Ah, ¿qué haces? Bueno, perfecto. Está todo. Luis, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? ¡Luis! En el baño. ¡Luis! Ahí trae la birra, boludo. Sí, acá estoy. ¿Trajiste la birra? Sí, sí, sí. Bueno, abrila, vamos a tomar. ¿Estás preparado? ¿Cómo les va, chico? Bien, bien. Bien, sí. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Dale. ¿Estamos listos? Sí, estamos esperando, sí. ¿Estamos? Dale. ¿Estamos volados? Vamos, bueno. Vamos. Vamos, ¿eh? Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, cambiame la música. Este nuevo programa que hacemos todos los sábados para todos ustedes. Bienvenidos a la previa. ¿Cómo le va, muchachos? Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, y vamos a ir acá. Y nos acompaña nuestro compañero que no estuvo el sábado pasado, pero hoy nos acompaña de vuelta. ¿Cómo está, señor Lenny? Bien. Bien. Bien, no, serio, no, serio, vino, sí. Serio. ¿Qué le pasa? Estoy muy contento de que no se acabó el mundo. Bien. Muy contento. Es verdad, ¿no? Bien, es verdad. Muy bien. Hablando de eso, ¿no? Ayer que fue 11 del 11 de 2011, ¿no? Caramba, ¿no? Todo el mundo andaba así medio... Mira, yo te diré una cosa. Para sí. Mí, el fin del mundo... Poneme algún efecto así como... El suspense. Fin del mundo, ¿no? No, no. No, pero... No llegamos a esto. No llegamos a esto. Vamos a llegar. Claro, tendría que ser el 20 sí. De noviembre del 2011. Sí. ¿Por qué? Porque es 2011, 2011. Ahí va. Tienes razón, yo creo que sí, ¿no? Bien. No quiero sembrar el pánico igual. No, no, seguro que no. Seguro que no. Bueno, bienvenidos a todos. Ahí seguro nos están escuchando vía el blog. Ahí, ¿no, Cristian? Sí, Christian. Por www.radiobache.blogspot.com. Ah, sí, le damos la bienvenida a todos. Y bueno, vamos a presentar al equipo que lo tenemos a... La tenemos ahí a Anabela en los controles. La tenemos a Samantha en la producción. Como dije hace un rato, Cristian, la conducción y también la conducción acá el compañero Lenny, quien le habla Luis. Y de esta manera vamos a arrancar el programa de la previa, todos los sábados. Arrancamos a las 6, ¿sabes? A las 6, va a ser puntual. Muy puntual, muy bien. Muy puntual a las 6. Así que... Importante bueno, la puntualidad. Así es. Bueno, arrancamos así de esta manera el programa el día de la fecha. 12 del 11 del 2011. Muy, muy contento de que por lo menos hayamos llegado al 12. Así es, bien. Pasamos el 11. Más. 24. Así es. Exactamente. Tenemos. Sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a ver un poquito de todo, ¿no? Semana movidita. Semana movidita. Ah. ¿Estuvieron en la marcha de los docentes? No. Estuvimos en la marcha. Vamos a hablar un poquito de eso. Todo bien, pero los pibes van al colegio hasta el 23 de diciembre. Según acá el señor Macri, va, señor. Para el derecho a huelga, lo paso por... Sí, ¿no? Bueno. Pero bueno. Porque vos podés hacer huelga, pero después recuperar el día. No. Claro. Entonces no es huelga. Claro, igual. Bueno. Es un derecho que está, evidentemente no... No, no es. No es. No es derecho. Pero bueno, el 11 del 11 del 11, los chicos tienen esto. Así que bueno, sí, tenemos un poco, bueno, vamos a hablar un poquito también del aborto, ¿no? Que hubo, como para ir siguiendo este tema, que hubo en la semana, ¿no? Que parece que... ¿Estuvo discutiéndose de vuelta en comisiones? Sí, creo que lo dejaron para el año que viene. Lo patearon. Ah, para el año que viene. Bueno, eso vamos a estar charlando un poquito más adelante. Ojo que asumió un nuevo... Sí. ¿Cómo es? ¿El obispo es? No. Arzobispo. Ahí está, el arzobispo. Bueno, eso lo dirá usted quizás más adelante. Tenemos comentarios. Claro, bueno. Tenemos un poco... Bueno, tenemos para escuchar buena música... Tenemos sección barrio más adelante, que vamos a estar un poquito hablando. Hoy que nos tocaría Constitución, ¿no? Sí, Constitución, San Telmo. San Telmo. San Telmo, ¿no? Así que bueno, sorpresa el llamado, ¿no? Sorpresa. Así que... Bueno, en minuto nada más vamos a estar, sí, no, agitando ahí por... no, porque nosotros tenemos una página de Facebook en donde por ahí vamos como monitoreando, sería. Así es. Sí. El nivel de por ahí cumpas que nos están escuchando o gente que a lo mejor está escuchando. Por ahí teníamos una consigna, ¿no? Con esto, sí, del fin del mundo, que parece que, claro, que se acababa, que no se acababa. Igual, viste, siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. A ver, el 12, el año que viene van a decir lo mismo. Van a decir lo mismo, ¿no? Pero bueno, un poco la consigna, ¿quién se la acuerda? ¿Quién no te la acuerda? ¿Qué harías vos? Sí. Un día antes y al otro día se acaba el mundo. Ahí está. Si te quedan 24 horas, ¿qué harías? Así es. Yo quiero detenerme acá un segundo. Sí. A ver. Anabela, operadora. 30. ¿Qué edad tiene? Bueno, no se dice. No, no se 20 dice. 20 y pico de años. Perdón, yo dije 30, pero 20 y pico de años. Nada, sí, una chica que. Es operadora. Bueno, que está en la operación hoy en día, ¿no? Muy bien. ¿Qué haría si mañana se acaba el mundo? A ver, vamos a darle la voz. ¿Qué dice? Ah, ¿qué dirá? Me voy de joda con amigas. Amigos. Está bien, pero eso no es algo que haces usualmente. Sí, pero más fiesta. Bien. Algo como para recordar. Pero no, bien. Sí, no lo vas a recordar por mucho más. No lo voy a decir tampoco. Pero bien. Se acaba el mundo. ¿Por qué te lo voy a decir ahora? O sea, lo voy a hacer si total otro día no se entera nadie. Seguro. Claro. ¿Sabes qué es lo mejor? Que no te dé la cabeza el otro día. Eso es bueno. Es muy bueno. Así bueno, que... Luis, ¿qué harías vos? Dale. No, yo, bueno, lo digo más adelante. Yo creo que lo digo más adelante. A ver, en realidad, queremos... Bueno, pero queremos saber qué opinan nuestros oyentes, ¿no? O sea, ahí en vía blog, digamos, no sé, por internet, que nos manden sus qué pasaría, ¿no? O sea, ¿qué harían? Claro, ahí en el blog, ahí nos escriben y bueno, vamos a ver qué pasa después, digamos. Vamos, quizás hacemos algo después con eso. Vamos a charlar un poquito de eso. Hay como un ganador, ¿no? Habrá un ganador, claro, la consigna más ganadora, más original, claro. Hay premio. ¿Vos, Cristian, qué harías? ¿Yo qué haría? Sí. No sé, no. Lo debería pensar, porque es el último día. Lo decimos más adelante. Pero en realidad esta consigna es para los compañeros que me están escuchando. Así que bueno, arrancamos, seguimos. Bueno, arrancamos, mejor dicho, el programa el día de la fecha. Así que bueno, señorita operadora, ¿un tema musical? No, sí, ¿no? Un tema. Un spot. Un tema musical y arrancamos y hablamos un poquito de lo que pasó en la semana. Como se dice, o sea, el bachi se construye entre todos, sí, y digamos, saliendo de lo formal, está bueno que, o sea, al construirlo todo, se nutre más, digamos. Buenas noches, Sonia. Contanos por qué venís a este taller de panadería. Vengo al taller de panadería porque es una gran oportunidad. Venía acá al Bache, donde son pocas las materias y es todo una organización y todo participamos y es una enseñanza distinta a otros. Felicitar al profesor de portugués y a una invitada del taller de radio. Le voy a hacer una pregunta y bueno, del taller de bachillerato popular Darío y Maxi Santillán. Educación para el cambio social. Callasta 3280 Barracas, Estados Unidos 851 San Telmo. Construyendo poder popular. Frente Popular Darío Santillán. El bachillerato en radio. ¿Y qué parece verme? ¡Calala! ¡Ay, pero qué rico está esto! No es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Por eludido se tiene que dar su botoneada coherente. Es para los que ponen la primer plano, pero cuidan más su bolsillo que a un hermano. Que a un hermano, ¿por qué tiene que pagar aquel por vos? Por vos que cobras el doble, porque tus medidas de persuasión recaen siempre sobre los pobres. Que aguante y se quede en el molde. Te falta mirar un poquito al costado. Te falta mirar un poquito pa'l costado. Te falta mirar un poquito pa'l costado. Bueno. ¿Qué va a ser? Estuvimos hablando en el barrio y lo que opinan los muchachos, ¿no? ¡Mapimi! Ay, no me gusta sentirme un gil y andar de arriba pa' abajo. Ay, que me canso de ser gentil. Ay, que te mando al carajo. Tanta indiferencia te va ganando la cabeza. Solo ves tus pesos, el resto no interesa. No interesa para todos tus reclamos, puede que estén bien, pero hay unos cuantos antes. Y darle una mano al que viene atrás ya no es realmente importante. Vos solo mirá para adelante. Te falta mirar un poquito para el costado. Te falta mirar un poquito para el costado. Te falta mirar un poquito para el costado. Bueno, te falta mirar un poquito para el costado. Ay, qué difícil creer cuando miras quemado. Te falta mirar un poquito para el costado. Mientras ves a tus pares desesperados. Te falta mirar un poquito para el costado. Sabes cuánto quisiera tener tu estado. Te falta mirar un poquito para el costado. Lo mismo que pretendes que comprendas. No vale hablar, men, no vale hablar de igualdad sin ponerte al otro lado. Y si no asumiste capitalista, individualista, hermano, que de eso sobran, estamos infestados. Te falta mirar, te falta mirar. Te falta mirar un poquito pa'l costado. Escuchanos en www.radiobarcha.com. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Ahí estuvimos escuchando un tema musical como para arrancar este día sábado de la previa, ¿no? Muy lindo tema, ¿no? Decime qué tema era. Era, mirá, es un... Se sí. Falta, mirá, se llama Te Falta, mirá. Ahí va. Gerardo Dorado del Alma, ¿no? Así es. Bueno, como para comentar un poquito, bueno, ya ayer, nada, che, jugó la selección, ¿no? Sí, la verdad que un partido malísimo, che. No me gustó la selección a mí, o sea, vos, Luis, pero... Flojo, ¿no? 1-1 con Bolivia, la verdad que... Muy flojo, Bolivia, mal la defensa partido, que Bolivia. Tenemos... No. Desastre. Sí, sí, la verdad. No, y, o sea, bueno, los goles de la selección lo hizo la Bessi, entró, o sea, empató la Bessi, ¿no? Sí. Primero lo hizo Martins para la selección de Bolivia. Y después empató la Bessi. Después empató la Bessi, ¿no? Y con comentario ahí... ¿No lo viste el partido? No lo viste. No, no lo vi. Ayer tenía una gana. Vos sabés que... Nada, me enteré a las 5 menos 2 minutos que jugó a las 5. Yo sé, o sea... Ahora, ¿qué horario de...? Sí. ¿Qué lo que...? Yo, o sea, había visto en internet que juegan a las 9 de la noche. Dije, bueno, no... Bueno, no lo voy a ver. Escuchame. El bache, pero bueno. ¿Vos lo viste, Cristian? 5 de la tarde. Sí, lo vi. Lo vi y me amargué. No es que... Pasé un buen rato, digamos, viendo el partido. La verdad que no. Horrible. ¿Qué pasa con la selección, no? Cuando arrancamos súper y... Sí, el público también nos ayudó mucho, ¿eh? No, viste que fue poca gente, 25.000 personas. No, lo que pasa es que, escuchame, vos haces un partido a las 5 de la tarde. ¿Quién va a ir? Y claro, todo el mundo sale a las 6. Sí, sí, es muy complicado. Igual podrían hacer, yo digo, pensaba un poco, podrían hacer como una entrega de, no sé, ir a los colegios, sí, sí, desde el conurbano, donde sea, ir a, y entregar entrada, por ejemplo. Sí, es la regalar entrada, ¿no? Gratis a los pibes, por lo menos los pibitos, porque a ver, vos no lo ves seguido a Messi. No lo ves muy seguido a Messi o a un montón de jugadores. Y vos pensás que son chicos que el fútbol le atraviesa la vida todo el tiempo, que están con el fútbol, fútbol, fútbol. Y está bueno que así como hicieron el fútbol para todos, todas estas cuestiones. Sí. No sé, digo, si vos tenés un estadio para 40.000 personas, sí, y te van 20.000 tipos, pero digo, regalate 10.000 entradas por lo menos para gente que no, claro, que no tiene la posibilidad de poder ir. Claro. Y a un chico de 10 años en poder ir a ver a un jugador de fútbol. Sí, no, en esta algo que, pero digo, o sea, digamos, ir a la cancha tipo para fomentar el deporte, ¿no? Seguro. Sí, para poder ver a alguien que usualmente no lo ves. Es decir, ver en vivo a jugar a Messi o te vas no, a España. No solo a Messi, bueno. O un montón de jugadores, pero sí, a la mayoría. Hoy en día es Messi, hoy en día es Messi el furor. Sí, claro. Está bien, yo me caigo en el ejemplo, pero bueno, al único que podías haber visto ayer era Clemente Rodríguez, que vos te vas a la cancha de Boca y lo ves. Claro. ¿Cómo clamaban por Clemente? No, la verdad me sorprendió. Vos muy bien, Clemente. Muy bien, pero bueno, hoy un flojo partido. Ahora, ¿vos qué opinás? Porque, a ver, toda la gente lo criticó por los jugadores que eligió. Siempre. Ahora eligió, puso a Pastore, puso todos los jugadores que vos decís que con gente, este equipo que funciona. La gente pidió, digamos. Que la gente pide y que realmente es un equipo que funciona. Ricky Álvarez es un jugadorazo, Pastore, sí, un jugadorazo, Messi un jugador, todos son jugadorazos. Y perdimos. Sí. Bueno, empatamos, te quiero decir. O no se jugó óptimamente. ¿Por qué? ¿Qué es ahora? El técnico hizo lo que tenía que hacer. Sí. ¿Y qué es? Y bueno, pero bueno, es la eterna lucha y eterna opinión de pensar que, bueno, los jugadores son europeos, digamos, los que vienen a jugar, porque juegan allá, digamos. No se conocen, ¿será eso? Y no sé, o sea, estuve justamente escuchando opiniones en la tele de que, bueno, los jugadores vienen por compromiso, vienen porque juegan en Europa, vienen, digo, bueno, vamos a jugar a la selección. Hay otros que dicen, bueno, también opiniones como que quizá una selección de jugadores locales, ¿no? Digo, o sea la crítica es amplia y todo el mundo opina distinto, pero bueno, o sea... Sí, la cuestión es que se tienen jugadores que son muy buenos y no se gana y están siempre el... La cuestión de que no... Sin desprestigiar al equipo contrario, que no tenés, bueno, en este caso pero, fue Bolivia, sin desprestigiarlo, ¿no? Pero, o sea... Ponele, la Liga de Bolivia, ¿cómo es? Claro, bueno, justamente, ¿no? O sea, acá, digamos, la Liga Boliviana tiene dos equipos en su primera categoría. ¿La segunda? Tiene categoría B, 13 equipos, digamos. O sea, si... En cantidad ni siquiera es claro, como que, claro. Sí, o sea, en cantidad y en cultura, porque no es la misma cultura del fútbol. Claro, no, ojo que allá yo estuve, viví allá y la verdad que me gusta el fútbol allá, pero ¿no? Hay muchos jugadores y la mayoría de los jugadores que están en la selección juegan en el fútbol en su país, o sea, claro, en Bolivia fútbol, claro. Pero lo que voy digo que sin desprestigiarlo, digamos, el hecho de que, bueno, tenemos la cultura del fútbol, que es Argentina, digamos, con la cantidad inmensa de jugadores y las ganas de tener de jugar que tienen, nada, o sea, no se puede formar una selección sólida, ¿no? Claro, sí, que te garantice. Que garantice, ¿no? Un partido, digamos, acá la selección boliviana con 23 equipos que tiene, con 25, perdón, equipos que tiene en su, digamos, las dos divisiones. Las dos divisiones. Sí, te saca jugadores que le hacen partido. Le hacen partido a cualquiera, digamos. Igual es eso, digo, ahora, qué sé yo, no sé, Aldo Civi, Atlético Tucumán, Patronato, Desamparado. Son todos equipos de la B que cuando River llega a jugar contra ellos, es como, claro, tenemos que ganarle a River. Sí, y más el primer partido de cada uno, es a ver si le ganamos a River. Sí, y me parece que eso está pasando un poco en el fútbol. Porque vos festejo, pensás que... Vos decís por el festejo que tuvo, por el empate. Y por la resistencia River, que... No, porque, sí, no, por la resistencia. Festejo, fíjate, una cosa que... Por el empate, por la resistencia que ofrece el equipo al no poder meter un gol. Digamos, se tiran atrás y juegan a ver de qué forma aguanto que no me metan el gol y a ver de qué manera yo te puedo meter un gol. porque esa es la única forma de ganar, digamos. La única forma de ganar es esa, es este, aguantar el resultado y en cuanto puedo te meto un gol y ya está. Entonces por ahí, no sé, a mí me da como esa sensación. Chile es un equipo que anda mal, porque de hecho Argentina le ganó, Uruguay le ganó, y Chile no está, juega bien Uruguay, obviamente, no es que porque Chile juega mal. Pero te quiero decir, Bolivia le puede hacer más partido a Uruguay, de repente, porque se cierra en la defensa. Chile por ahí no tiene la posibilidad de hacerlo porque va, está mal. Con lo cual está bueno que un equipo chico te mire a vos como un equipo de puta madre y diga, bueno, yo me cierro atrás y te trato de ganar como sea, aunque sea 1-0, aunque sea con un gol de pedo, digamos. Así que por ahí me dio esa sensación. Este, igual, bueno, las eliminatorias siguen. Este, esta recién empieza. Falta mucho. Martes, creo, con Colombia. Colombia. Sí, una cosita que quería decir, no, justamente, ¿no? El último partido que jugó la selección en eliminatoria fue justamente con Bolivia. No sé si no fue el último, sino la última vez que jugó con Bolivia en eliminatoria fue en Bolivia. Bueno, famoso 6-1, ¿no? No quiero dañarle corazones, pero bueno, su utilidad, claro. Pero bueno, para tener en cuenta, ¿no? O sea, lo ganamos 6-1 allá y lo empataron 1-1 acá, digamos. ¿No? O sea, para tener en cuenta, digo. Hay que pensarlo. Igual, ¿no? Nada, haciendo mención a la consigna del día, que es que harían 24 horas antes de que se acabe el mundo. Sí, ahora son las exactamente 6:30 más o menos de la tarde. Claro, sí. 6:30, bueno, a las 6:30 de mañana se acaba el mundo. ¿Qué haces? Sí, así que los oyentes estaría bueno que manden mensaje a www.radiobachi.blogspot.com. También estamos en Facebook. Pones MTD, no, pones Radio Bachi MTD y te aparece en Facebook. En Facebook. Podés mandar, estaría bueno que manden porque ya nos mandaron un mensajito, ¿eh? Pero ahí, ¿quién nos está escuchando? ¿Quién nos escucha? ¿Eh? Ahí, ahí. A ver. Bueno, ahí ya nos van a decir el nombre y el apellido. Yo lo último que haría es ir a ver un partido de la selección. Después de lo de ayer. Bueno, vamos a ponernos serio. ¿Lo ponemos serio? ¿Qué hacemos? Nos vamos con música. Antes de ponernos serio. Sí. Dale. Vamos, un tema alegre, Antonio. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento para romper con la rutina repetitiva. Que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Los quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Con las reglas, somos indisciplinados, todos los malcriados. Vamos a portarnos mal. Oye, hoy vinimos a portarnos mal, como un niño con su resortera, como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera. Como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa. Virar el cielo, patas para arriba. Como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza. es el día. Levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Somos indisciplinados, todos los malcriados. Se apuntan con una pistola, la gente con la mano arriba, que suban sola. Escuchanos en www.radiobachi. Bueno, seguimos acá en el programa, en la previa. Vamos a charlar un poquito. Sí. Pasaba, vamos a portarnos mal por calle 13. Ahí está, vamos a hablar. Bueno, ¿lo viste los Grammy en calle 13? No, no los vi. Bueno, después miralo. No, quiero decir algo antes. Quiero mandarle un saludo a Ricardo, que ahí se está recuperando. Sí, después de una intervención. Saludo. ¿No? Estuvo ahí. Así que un saludo de acá, de la radio, para él, y que pronto lo tengamos de vuelta en la lucha. Bueno, vamos a hablar un poquito que estuvo sucediendo la semana con respecto a los docentes, ¿no? Que estuvo, que bueno, que lamentablemente, bueno, fue sesionada, ¿no? El tema de, ¿no? Para la eliminación de juntas docentes. Ahí, ¿qué sería? Legislatura. Digamos, bueno, estuvimos charlando la semana pasada, contándole un poquito, justamente el viernes pasado, estuvimos ahí en la legislatura haciendo el aguante. Justamente para evitar que sesionen, pero bueno, el martes pasado sesionaron, así que bueno, pasó al recinto, ¿no? Si no me equivoco. Así que bueno, contando un poquito. El tema ese de en qué consta lo que quieren modificar. ¿Tenés claro? Sí, más o menos, como para reflejar un poquito. Más o menos lo que quieren es eliminar, ¿no? la junta docente, digamos, que puedan los docentes evaluar y elegir libremente, democráticamente a los docentes, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quiere Macri, eliminar. Y de esta nueva manera los estaría eligiendo él, quizás. Claro, él quiere, digamos, quizás, bueno, poner un, ¿qué sería? Un, decime. Sí, lo elegiría el Ejecutivo, en realidad. Se eliminarían las juntas y pasaría a ser el Poder Ejecutivo el que define a dedo quién estaría siendo el que va a ocupar el cargo. Algo así muy básico, por ahí, claro. Muy por arriba. Quizá por ahí más adelante le podemos comunicar con algún compañero, quizá con Leo, que no va... Es docente, ¿no? Es docente. Estaría bueno. Estaría bueno... que nos comente un poquito, ¿no? Qué pasó. Sí, no, pues yo había visto que se había... Sí. No, porque los docentes habían intentado entrar a la legislatura. Porque parece ser que el lío vino porque... Abrieron la puerta desde adentro. Sí, pero ¿no? Porque les habían dicho a los docentes que lo iban a dejar pasar. Y se dieron cuenta que... No, ellos le dijeron, mirá, sí, ustedes van a pasar eso. Y después le dijeron, no, la audición se pasa. ¿Sí? O sea, la audición se va a pasar de día. Sí. Y de repente se dieron cuenta, gente que estaba dentro del edificio, que no se pasaba, sino que seguían seguían ahí, seguían audicionando, iban a audicionar el proyecto de ley. Entonces ahí como que se armó el bolón que vimos en la tele. Sí. Digamos, porque se dieron cuenta que los quisieron desplazar, que los quisieron sacar de la escena del debate, y nada, después se dieron cuenta que nada, que los quisieron no integrar en el debate, o sea, y es un juego muy sucio, sea, igual, claro, ¿no? Porque que se ha cerrado, digamos, el debate, digamos. Claro, que ellos debatan, digamos. Y sí, para decirte a vos como docente, che, mirá que el debate se pasa para el lunes. Claro. Y hacerlo igual, la verdad que es una bajeza también, como que impresionante, ¿no? Sí, otra cosa que, bueno, que decía, ¿no? Macri, o sea, su excusa era, ¿no? Que después de llegar a un camino común y que más o menos tenga más poder, ¿no? Algo así, Anabela, vos que más o menos estuviste más en eso. ¿Cómo era que decía Macri? O sea, la excusa que él ponía, ¿no? Que había que tener más más poder de decisión, digamos, o más fuerza para decidir o algo así. Sí, me parece que vos decís por el que se pasó para otro día, en realidad. Claro. Se pasó para el 24, sí. ¿Sí? Para el jueves, creo que fue el 24. El 24, sí. Para conseguir más apoyo de otros y así, poder votar a favor de esto que quieren implementar el gobierno macrista. No se definió nada todavía. No, se trasladó, se pasó para otro. Para otro día. Sí, ¿se tiene fecha o no? Así que bueno, eso está sucediendo en la semana. Bueno, sucedió en la semana con los compañeros, los docentes. Habían llamado a un paro, ¿no? Para la semana que viene. No sé si tengo ese dato. No lo tenemos. Quizás, bueno, ahora cuando. Bueno. Por ahí saquemos una comunicación con un compañero, capaz que no va a decir mejor. Así que bueno. Che, estamos ahí tratando de ver si nos comunicamos con el compañero. A ver, subime el que era de la computadora. A ver, subí. Subimos. Retorno. Ahí va, a ver si está escuchando. Ahí. Subilo más. Suena. Hola. Hola. Sí, Leo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo Espera un poquito, estamos acá en la radio. En vivo. Primero te queremos desear un feliz cumpleaños. Desde acá, desde la radio, para vos. Bueno, muchas gracias. Un saludo para los amigos ahí de la previa. Los escuchamos siempre. Qué grande. Estamos escuchando un programa bárbaro. Gracias por llamar. ¿Cómo la estás pasando? La estoy pasando bien acá, disfrutando con la familia, limpiándose un poquito en casa, esperando a la compañera de la noche a comer unas pizzas. Los espero a ustedes también, está la invitación abierta a todos los oyentes de la previa. No pase la dirección, porque si no van a caer todos los oyentes. Leo, escúchame, la consigna de hoy, ¿la viste, la escuchaste o no? No, me quedé sin internet, justo dejé de escuchar. Me parece que no estaba escuchando, Leo. No, bueno, se le perdonó. Debe estar ahí con invitados, seguro, o sea, bueno. Bueno, tiene la consigna, a ver qué. No, bueno, un poco así como para recordar que ayer, viernes, ¿no? Que fue 11/11/2011. Y que todo el mundo, viste, hablaba de que se acababa el mundo y qué sé yo. Entonces, la consigna, abrimos como este espacio, ¿no?, de consigna. Digamos, ¿qué harías vos 24 horas antes que se acabe el mundo, digamos? Esa sería como la consigna del día de hoy. Como te quedan 24 horas, ¿y qué harías? ¿Qué digamos, haces? ¿No? ¿La última 24 horas que se acaba antes de sacar el mundo? Sí. Y primero garchar, seguro. Compañero. Está bien. Perdón de palabras, ustedes si no les gusta, capaz que ustedes no están de acuerdo, capaz que ustedes no quisieran, yo sí elijo eso, una de esas cosas. Bueno, y lo otro. Y después, y después, no sé, hacer un asadito con los compañeros ahí, con los amigos, disfrutar y bueno, terminarlos todos juntos. Y sí, no te olvides de los pibes. Está todo bien con garchar, pero no te olvides de los pibes. Claro. ¿No? Esperá a Leito, ¿no? ¿Que viene camino o no? Hola. Sí, hola. Sí, no, sí, bueno. Hola. No, dice, esperando al Leito que viene en camino, dice. Esperando al bebé que viene en camino, esperando al hijo o hija, no sabemos qué va a ser todavía. ¿No sabemos todavía? No sabemos todavía. Qué va. Bueno, Leo, queríamos que nos comente justamente lo que pasó en esta semana con el tema de docentes, porque bueno, vamos a ponerlo serio. Que nos comente un poquito más o menos lo que sucedió hoy, esta semana con docentes, que estuvimos ahí tirando un poco la info. No sé si vos tenés ahí más. Sí, bueno, esta semana que pasó, y va junto con la hace 2 o 3 semanas que ya viene el conflicto docente. Bueno, todo es contra una ley que está impulsando el macrismo para sacar las juntas de clasificación docente. Bueno, por unanimidad, digamos, los sindicatos y los docentes se unieron en un plan de lucha para ir en contra de este proyecto, que la verdad que atenta contra el trabajo, la historia del trabajo democrático y el cogobierno de los docentes, en la selección, en la clasificación y la disciplina. Bueno, sí. Acércate un poquito más, que no te escuchamos. Que se logró que el proyecto tarde en salir de la comisión, pero igual finalmente lograron aprobarlo en las comisiones para que se debatiera la legislatura, poniendo la voz de los trabajadores que querían, desconociendo 30.000 docentes. ¿Qué tal? La semana pasada también. Sí. Sí. Y bueno, ahora igualmente lograron que el proyecto pase a la legislatura y según tenemos entendido, 24 horas de noviembre, el jueves, en 2 semanas, lo que se viene seguramente, paro menos 48 horas. Repetí el tema del paro, ¿cómo es? El paro seguramente no está confirmado todavía, pero va a ser seguramente. Estamos perdiendo el audio. 23. Sí. Hola. Pará, Leo, ¿vos estás quieto hablando o te estás moviendo? Sí, más o menos. Y quédate quieto, papi. Estás en el Zoom, ¿qué carajo estás haciendo? No, quédate quieto porque ahí se pierde el audio. ¿Me escuchás ahí? Ahora sí. Quédate ahí. Fuerte y claro, cambio. No, el tema del paro, digo, ¿cómo es? El paro todavía no está definido, pero seguramente va a ser el 23, que es el día anterior a la legislatura. Después 24. Bueno, una vigilia entre el miércoles y jueves 24, digamos. Jueves 24. Todavía no está definido, pero seguramente en este camino van los datos. Sí. Que acá mismo va a ser una situación concreta a la banda Cumpas del Barrio. Ya confirmada esa vigilia. Convocando. Bueno, se charlará con los compas. Tenemos que hablar ahí. Bueno, seguramente vamos a estar ahí presentes apoyando un poco la lucha. Bueno, el problema es que se nos está medio yendo el audio cuando hablas, Leo. Sí. Ahí yo estoy quieto, yo estoy quieto ahí. ¿Estás quieto? Claro, bueno. Sí. Bueno, porque yo tenía como medio la duda, como a ver, cómo se está evaluando el tema este del no respeto un poco al derecho a huelga, porque nada. Los maestros están haciendo huelga y les van a hacer recuperar los días y nada, sí. Entonces como que la huelga no es huelga, porque sí, digo, y el último día de clase el 23 de diciembre, digo, se supone, está bien, están locos, digo, pero se supone que si se vuelve a convocar un paro, no sé, las clases no van a durar hasta el 24, digo, no. ¿Se hace algún tipo de evaluación en ese sentido? ¿Se piensa que el paro va a ser más efectivo porque no hay más días ya para recuperar? ¿O cómo es? No, es justamente eso que se le viene criticando, como no se integra al macrismo, que ellos hablan de gobierno democrático, pero en el momento de convocar a docentes para escucharnos cuál es la posición, o cuando tenemos nuestro derecho, que es a hacer un paro en contra de una medida de este tipo, la respuesta de ellos no es el diálogo, sino decir que nos van a cortar no van a extender los días de clases o no van a descontar el salario, digamos, siempre tiene una respuesta reaccionaria entre los reclamos, ¿no? De diálogo, de escuchar o de saber qué es lo que tienen los trabajadores. Claro, y con todo eso, digamos, la lucha obviamente va a seguir, la lucha importante que podamos hacerla, y los docentes ya demostraron en la clase que no le tienen miedo que le descuenten el salario, más allá que muchos docentes explican muchísimo que vienen a descontar, pero sí. Es algo importante, atentan contra un montón de... Bueno, hola. Sí, no, pasa que el audio se está yendo y bueno, por lo menos estuvimos, sí. Bueno, logramos que aclarar un poco el tema con esto de las sesiones y todo. Así que, bueno, te vamos a dejar, Leo, que siga disfrutando de tu fiesta. Te agradecemos bueno, mucho. Grande. Te agradecemos a la mucho. Previa, un programa, che. Sí, gracias. Gracias. Bueno, estaremos por ahí seguramente. Sí, y acá podemos tirar votos para el nombre de la radio. Ah, sí, a ver. Sí. Tenemos acá, sale una propuesta Radio Mandioca. Radio Mandioca. Radio Mandioca, así que estén en la urna para la votación. Dale, buenísimo. Listo. Muy bien, bueno, Leo. Te agradecemos mucho. Bueno, te dejamos que siga festejando tu cumpleaños. Acá te mandamos saludos desde la radio. Bueno, será hasta en otro momento. Bueno. Un par de horas, tal vez. A mí me gusta de Fugaceta, Bueno. De Fugaceta, bueno, creo. Agradecemos a Leo, entonces, la comunicación. Bueno, ¿con qué seguimos? No, yo acá justamente tengo acá ahí un info, o sea, que tengo... que me acercó la producción, sí. Que contaba un poco lo que decía el ministro Bullrich, ¿no? Que dice que expresó que la negociación sería en base al proyecto del PRO. Uh-huh. Dice, y el presentado y representado por Abrevaya, y que en ese marco recibiría protestas. Digamos, ¿no? Como para comentar un poco, a ver qué dice el ministro, ¿no? Como que digamos, la propuesta se va a negociar en base a la idea del PRO, digamos. O sea, eso para tener en cuenta también, digamos. Sí, lo grave es que el mismo ministro está diciendo que van a seguir firme con sus convicciones, claro. Y digo, eso es lo triste, porque va a dar tregua que se pueda, digamos, debatir o dialogar, parece. No, porque sí, eso lo grave en realidad, porque claro. Digo, uno, hay sectores más combativos de docentes y demás. Ahora, el hecho de que el gobierno ya en la cara te diga, nosotros no vamos a dialogar, porque claro. en todo caso, digo, estamos hablando de eso, de poder formar parte del debate, porque están todos los maestros saliendo a la calle diciendo, bueno, este sistema no lo queremos, todo claro. El mundo sabe que... Tal cual. Y son maestros sindicalizados, no sindicalizados, es decir, hay muchos, claro. Muchos docentes que están diciendo que esto claro. no va a funcionar, que esto no sirve, que no, y es un, digo, no puede ser que no puede haber un proyecto de integrar al debate, claro. Integrar claro. Al debate, qué sé yo, después encima el discurso en contra de la oposición es ese, es el gobierno nacional no quiere qué dialogar. ¿No? Con que tampoco dialoga el gobierno nacional. Pero no, quiere no, decir, no dialoga, pero digo, ellos tiran que sí al diálogo, ¿no? Sí. Y de repente ellos no dan el diálogo. Claro, no, para no lo dan. Los docentes, ni etcétera, etcétera, ¿no? Lo peor de todo que acá, ¿no? Según Macri, que dice que se perjudican los niños, digamos, los sí. Estudiantes, pero ¿qué pasa? También con este proyecto también se perjudican, digamos. O sea, porque, si vamos al caso, digamos, si o sea, Macri designa, digamos, a dedo, digamos, los maestros que van a ir a las escuelas. También tengamos en cuenta de que si sucede eso, el tema, o sea, la manera de educar, seguro que va a venir muy, o sea, muy dura, digamos, también, digo. O sea, por eso se está luchando, ¿no? Digamos. Sí, la verdad, y ahí están perjudicando los estudiantes, digamos, los alumnos. La verdad que esa forma de marcar con dedo y elegir así es una forma, creo ya, a partir de la dictadura que tuvimos, claro. esa clase de digamos, de gobierno, ¿no? Claro. Esto de marcar con dedo y esas cosas, ya a mí me tira más para ese lado en los 70, tal cual. Era como que volviéramos para atrás otra vez, claro, ¿no? Volvemos para atrás. Es algo muy, muy loco. Pero bueno, sí, en la lucha, ¿no? Y también porque, digo, cada escuela va a poder elegir qué maestro... Es decir, si vos tenés un proyecto educativo, sí, que evidentemente apunta a un lado que no está bueno, que no está nada bueno, porque si, es decir, si el gobierno apunta a un, es decir, a tomar las decisiones por sí solo, a no abrir el debate a la sociedad y demás, el proyecto educativo que puede llegar a tener ese gobierno evidentemente no va a ser el mejor. Claro. Y va a ser, y digo, y que tengan la capacidad de que el poder ejecutivo, que es el poder, digamos, político, elija a los docentes para ese proyecto educativo, es como, no sé, es como jugar River contra River, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es como tener todo de tu lado. Sí. Entonces me parece que eso por ahí es lo más loco, lo más grave, que por ahí es lo que por ahí está bueno buscar frenar, digamos. Claro. Que no monopolicen, sí, el sistema educativo. Claro, porque encima está bastante difícil, ¿no? La educación acá en Argentina con respecto a los métodos de enseñanza, yo creo. Es mi opinión, ¿no? Así que bueno. Vamos con música. Bueno. Así no otra. Fue lo que sucedió en la semana. Espero que hayamos servido de algo, ¿no? Para que se vayan interiorizando lo que está pasando. Así que, bueno, vamos a ir un poquito con música. A extendernos un poquito. Nos extendemos un poquito. Son exactamente las 6:51. 6:51 de la tarde. Me gustó este tema. Así como medio. ¿No? Chill out. Sí, la operación ahí. Bueno. Lo dejamos con el tema. Analítica.

su historia y no de lo que está pasando y bueno lo que está viviendo también ahí lo que vivió en realidad ahí en el encuentro, así que y como también no acá me dicen que bueno justamente no como ellos también siguen la lucha por esclarecer no este hecho de su hijo. ¿Hace cuánto que está desaparecido? Y yo 2007 casi febrero, claro. Así que bueno, le mandamos, señorita operadora, la entrevista y seguimos. Natacha, estoy hace casi 2 años acompañando a Mónica, a Vanessa, en familiares y amigos. Y conjuntamente también estamos en el espacio de apoyo escolar en el barrio 12 de Octubre, donde vive Mónica. Hola, me llamo Mónica Alegre, soy la mamá de Luciano Arruga. Ya lo dijo Natacha. Estoy en la lucha y también haciendo apoyo escolar en el barrio, nada, luchando. ¿Cómo es la lucha cuando un hijo desaparece? ¿Cómo se concentra la lucha? Jodida. Qué sé yo, se hace un poco más difícil, ¿no? Porque yo creo que es como que siempre el dolor está y claro. Es mucho más difícil todo, no sé, tener que buscar a tu hijo, no saber dónde está, no saber dónde lo dejaron, estar a la expectativa todos los días de tu vida, que hoy puede ser el día, ¿no? Así que nada, es para mí es mucho más difícil, pero no imposible. Se sigue luchando igual. Sigue la misma historia, el día a día, sangre que corre, muertos por sida, guerra mundial se clona. 17 primavera, iba a la universidad, y se buscaba nunca un problema, que alguien diga dónde está. ¿Cuánto hace que participa de los encuentros? 2 años, este es el segundo. Fui el año pasado a Paraná, me gustó muchísimo. Vine ahora, me gusta el taller que está, el taller que estoy participando, no, me gusta mucho. ¿Cuál es el taller? Espera que me acuerde porque es bastante largo. Mujeres que perdieron a sus familiares en pos de pérdida de hijos, hijas y familiares, algo así. Se habla de la experiencia personal. También cómo se vive, cómo se lucha, cómo se va el día a día, cómo se enfrenta, las problemáticas que tienen. Hay algunas que han perdido, no, sus hijos, su marido, ¿no? Y cómo se sigue. Y bueno, nada, se dice y se cuenta la experiencia de cada una. Y está bueno porque hay veces que es cierto, como dijo una mujer, acá yo me doy el espacio de poder hablar y poder desahogarme. En mi casa no lo puedo hacer. De pronto, si por ahí tengo ganas de llorar, viene alguien y me dice, de vuelta estás llorando. Todavía estás llorando. No llores más, basta. Y son cosas reprimidas que a uno le quedan, ¿no? Y es cierto eso, porque a mí me ha pasado. Yo creo que sí, me pasó y me va a seguir pasando, ¿no? No, todavía yo creo que no lo he podido llorar a Lu de la forma que yo he querido, ¿no? Así que está bueno, el taller me gustó. Si es fuerte y tú no estabas, Dios, de esos fueron pocos, gritos locos, planes, sueños, aplomizan, gloria en otros, familia con nosotros. Focus our our discussion first on marijuana, okay? Marijuana has a very distinct smell, okay? I'm gonna pass around a little tiny bit. Contundente. Sí, sí, la verdad. Perder un hijo en esta circunstancia, la verdad que es duro. Es duro. No, él aparentemente se negó a hacer un trabajo para la policía, hacer lo que tenía en el barrio. Seguro. Lo mandaron a buscar y no apareció más. Es lamentable, ¿no? Un hecho así. Es terrible. Bueno. Que suceda, ¿no? En democracia, se viene diciendo siempre eso, ¿no? Que hechos como este, desaparecidos, sigan sucediendo acá en democracia, ¿no? Y gatillo fácil. Y gatillo fácil, ¿no? Pero así bueno. Que, bueno, ¿con qué seguimos? Le damos. Vamos a escuchar música, como para subir un poco, ¿no? ¿Qué te parece? Como quieran. Sí, vamos a escuchar un temita. Después viene, hacemos un. La sección barrio. Sección barrio, que el vamos barrio. A hablar un poco de San Telmo, a ver qué sucede ahí, ¿no? Así que bueno, mandemos un poquito de música como para levantar esta tarde preciosa que de sábado, de 12 de noviembre. Estamos a pasito ya del fin de año de la fiesta. Vamos a escuchar un tema, ¿no? Sí. Te digo más. No estuvimos fijando el Facebook, pero bueno, veamos si se te ocurre qué harías 24 horas antes de que se acabe el mundo. Mandalo, copate. Dale. Ahora, Darío, cortame la música. No, de ahí, de la consola. Espera, ahí está. Darío. Solamente para vos. Decime. Escucha esto, ¿qué harías vos con 24 horas, perdón, antes de que se acabe el mundo? Tenés 24 horas para hacer lo que vos quieras. Lo que vos quieras, que después no te tengas que bancar la consecuencia, porque en realidad es eso. No, ya no se bancaría, claro. Ya no tiene vida. Sí, es eso. Bueno, podés poner la música cuando quieras. Es lo que no te trae consecuencia. Darío, esperamos tu respuesta, a ver qué. No, porque digo, para pasar al tema, estaba pensando. Sí. Porque claro, el año que viene, el 12 del 12 del 12, Va a pasar lo mismo. Ahora, al otro año va a ser el 11 del 12 del 13. O del 13 no. Del... No, no, claro. No, 11, 12, 13. Y ahí, bueno, no sé. A ver, la predicción maya, sí, es el 23 de diciembre. Sí. Del 2012. O sea, que por ahí llegamos a esta fecha. El 12 del 12 del 12, no sé, por ahí no pasa nada. Otro como ayer. Como el 2000. Que digamos, se abre un portal, uno medita y nada, se renuevan cosas. Pero el día clave es el 23 del 12 del 12. Así es. Está bien, a ver, dos minutos, así, cortito. Los mayas que dicen que se va a acabar el mundo, ¿no? No. No. Porque es un día místico. En realidad tiene que ver con que la naturaleza va a responder de alguna manera. Y bueno, no, pero después del tsunami, ¿cómo? Terremoto. Bueno, sí, están si eso pasando no es una cosas. Respuesta. Sí. Bueno, no, porque yo digo una voz. No, y sí, papá, que. No, porque yo pensaba esto de que. No sé. Está bueno igual, porque es mentira, ¿no? 11, 12, 9, sí. Es mentira. Está bien, ya no pasa nada. Pero a vos te sirvió. Claro. Porque vos te estás todo el día pensando, meditando, diciendo se abre un portal, es claro. Como que uno se abre la mente. Dicen, y a vos dicen te que sirvió. lo vieron a Luis meditando en el planetario anoche. No. Con todos sus amigos. Dijo que no tomó anoche, hizo un retiro espiritual. Luisito, no sabía. No, me parece en el, que... no, en el próximo bloque, en el próximo bloque lo contás. ¿Seguro? Vamos con el tema. No. Hazlo, anunciamos. voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena. Y seguimos acá, bueno, vamos a presentar la sección barrio que nos toca, ¿no? Es hoy nos toca San Telmo, ¿no? Vamos a hablar un poco de San Telmo ahí. Vamos a llamar a algún compañero. ¿A quién vamos a llamar, compañero Lenny? Bueno, ahora vamos a llamar a de San Telmo, compañero Diego Barrio Nuevo. Así es. Bueno, mientras yo estoy diciendo, ahora voy a decir una cosa para que ustedes entiendan un poco. Mientras yo estoy diciendo esto, la compañera me está pasando yo necesito un cable. Conectando ahí un cable. Esto, para hacer el llamado, ¿no? Esta es una sección en donde nosotros llamamos, como bien dijo Luis, a compañeros de los distintos barrios, en donde está el MTD. Así es. Este, que nos cuenten un poquito qué está sucediendo en cada barrio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, para que informemos, ¿no? Que los oyentes se enteren. ¿Cómo se está trabajando? ¿Proyecto? ¿Se escucha? ¿No sí. se escucha? A ver, ahí a ver. Subime. Okay. Subime, ahí. Más. Ahí está sonando. A ver, hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, señor? Acá, desde la previa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá a punto de ir a bañarme. ¿Cómo? Bueno, tanto no quería saber. Sí. Tanto no quería a punto saber. De ir a bañarme para ir al ensayo. Ah, bueno, sí. Lo vamos a tener acá en un rato. Bueno, por lo menos va a estar limpito. Entonces, eso está bueno. Bueno, le damos la bienvenida al programa. Vamos a charlar un poquito, que nos cuente un poco lo que se hace en San Telmo. ¿Qué le parece? ¿O qué es lo que está funcionando? Claro, claro, porque en realidad, Diego, esto es una sección en donde... Claro, ahí hay que explicarle. Eso, no, igual él lo escucha todos los días el programa. No hay que explicarle. Todos los sábados. Todavía no salimos todos los días, vamos a salir todavía no. Llamamos a compañeros que están en distintos barrios y bueno, les preguntamos un poco de qué están haciendo, qué está pasando. Bueno, ahora te tocó a San Telmo, te tocó a vos, Diego. Así que todo tuyo el espacio para que nos cuentes un poco. Bueno, en San Telmo está funcionando el comedor a la mañana con distintos grupos de trabajo de los compañeros que están en la cooperativa de los 600 pesos, con función de grupo de biblioteca, cocina, limpieza y mantenimiento del local. Por la tarde también funcionan los grupos de la tarde de limpieza y de cocina, donde también dejan todo preparado para el otro día y el local en condiciones. Y a la tarde funciona bachillerato y nada más, creo que nada más de San Telmo. Solamente ¿y eso? ¿Y cómo ves la participación de compañeros? ¿Vienen muchos? ¿Cómo la ves a esa? O sea, ¿se acercan muchas personas al comedor? Y yo desde que entré ahí para reforzar un poco el tema de la militancia con los compañeros y ver cómo profundizar un poco el labor ahí en San Telmo, donde estaba muy descuidado, y en este último periodo hubo un montón de compañeros nuevos que se sumaron y... Como lugar, San Telmo es un lugar muy de paso, donde hay mucha gente que pasa, que viene gente que mandan del Estado para comer, y hay mucha gente que viene con necesidad y se trata de hacer un obro fino con ellos, explicarle lo que es el movimiento, lo que hacemos, que todo lo que conseguimos lo ganamos con la lucha, y organizarnos de otro tipo de manera, que es totalmente diferente a lo que hacen por organizaciones, por bien político. Es, entonces es un proceso que se tiene que ir dando de la UCO con todos sus compañeros, pero sí están haciendo un camino. Pero todo en pleno proceso, digamos, ¿no? Y también teniendo la expectativa de que algún compañero pueda asumir alguna responsabilidad durante el movimiento, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Digo, ¿se hacen algún tipo de, digamos, el uso de locales es exclusivamente del comedor, el Bachi y el MTD? ¿Se dan otro tipo de actividades ahí a nivel por fuera del movimiento o es solo para el MTD? No te... Claro, digamos, vos ahí comentaste que hay bachillerato, que hay llegada de compañeros que vienen a colaborar, que uno les cuenta un poco, digo, la forma de integrarse al movimiento y demás. Sí. ¿Se usa para otra cosa el local que implica a otras organizaciones? No sé, a GTK, por ejemplo. Digo, no... son, o sea, por eso, ¿se usa nada más que para el MTD o se usa también para reuniones que implican o actividades que integran otros movimientos? No sé, por ejemplo, la GTK se reúne ahí, que otro grupo se reúne, digamos, eso, ¿qué otro tipo de actividades se hacen además del movimiento? Ah, ¿qué otro tipo de actividades? Bueno, y ahí, como es el local del frente, ahí funcionan otras áreas, digamos, que tienen que ver con relaciones políticas, territorial, reuniones de GTK nacional y metropolitana de capital también, prensa. El local de San Telmo es un lugar donde como la base central del movimiento del frente, ¿no? Es como que de ahí se concentran todos, también están ocupados, se juntan a personal, ¿no? siempre alternando los días, ¿viste? Y, claro. Pero funciona con bastante proporción en el sentido de que hay, como es en capital, digamos, ¿no? Y todas las organizaciones que vienen le queda más cómodo y aparte se convoca ahí, justamente, claro, con todas las organizaciones a juntarse ahí para, claro, para estar en algunas cuestiones. Sí, sí. Diego, ¿me escuchás? Anabela habla. ¿Me escuchás? Hola. Se escucha muy bajo. Muy bajito. Bajo. A ver. No, te quería preguntar cuánto tiempo hace que están trabajando ahí, que está funcionando el local. Que están trabajando en ese local de San Telmo. Acá, en el local de San Telmo, estamos ya hace 2 años. 2 años trabajando ahí con este grupo, pero como organización ya venimos hace un montón, digamos. Sí, el lugar y que consumido es 2 años, seguramente. Y los compañeros o los vecinos, ¿por qué problemáticas, qué tipo de problemáticas tienen? ¿Por qué se acercan al local? ¿Qué problemáticas? Solo por el comedor, se acercan porque conocen a la organización, por trabajo. ¿Cuál es la realidad de ahí? Vos decías que era de tránsito, ¿no? De paso. Claro, sí, sí. No, digamos, hay compañeros que vienen, la mayoría de los compañeros que instalan el movimiento son por una cuestión de necesidad, ¿no? Del MORF y del laburo. Y un porcentaje mínimo se suma por la militancia, en algunos casos, digamos, ¿no? Pero la mayoría de los compañeros que se integran son compañeros que tienen necesidad concreta, ¿viste? Entonces decimos, bueno, en ese sentido laburemos juntos, a ver cómo le buscamos la vuelta como para que ese compañero se sienta contenido en el movimiento y pueda cambiar su vida, ¿no? ¿No? Luchando por los derechos de los... de la gente, ¿no? Que tener un techo digno, un techo digno, un trabajo digno, ¿no? Entonces, pero se suma mucho compañero por esa necesidad, ¿no? Sí, otro camino que hay que hacerlo. Claro. Luis te habla, Diego. Justo en un momento mencionaste la biblioteca, ¿no? Que está funcionando o va a funcionar muy pronto, quizás una biblioteca popular, ¿no? Para el barrio. Comentame eso. Vos que por ahí tenés. Y es un laburo, como se dice, laburo chino, ¿no? Porque en ese sentido hay un montón de libros donde ustedes son. Como se dice, ustedes son parte de lo que es la biblioteca, ¿no? Claro, sí. Hay compañeros que vienen y laburan. Digamos, tenemos cuatro compañeros que están laburando ahí en la biblioteca, ¿no? Pero laburan alternadamente entre martes y viernes, digamos, hasta el mediodía. Digamos, la mayoría de los compañeros son jóvenes, digamos, ¿no? Y es una tarea difícil que también ha dicho que a las chicas, porque son jóvenes, ¿viste? Participan del grupo de jóvenes y que tenés que estar ahí, ¿viste? A ver cómo les da mano y esperemos que el laburo salga, yo no sé, optimista, esperemos que sea antes de fin de año podemos inaugurar la biblioteca, ¿no? Bien, ahí, y con archivo, con todas las cosas. Claro. Y va a ser para el barrio, ¿no? Para que, y también para el bachillerato y para los compañeros también, ¿no? Que claro. Por ahí a algunos de los compañeros les gusta la lectura y claro. Eso. Y impulsar eso, ¿no? Justamente la lectura, ¿no? Estar más conectado con los libros, ¿no? Los alumnos del bachi y demás. También. También estaría bueno como que los compañeros no ensucien mucho la biblioteca, ¿no? Bueno, pero eso. No, porque me dijeron que Luisito ensucia la biblioteca. Anda revolcándose sí. Por esos lados. Dieguito, bueno, nada, muchas gracias. Antes de despedirte, queríamos que contestes la consigna del día, que claro. Tiene que ver con ¿qué harías 24 horas antes de que se acabe el mundo? Viste que ayer se iba a acabar el mundo, decían algunos. El 11, el 11. El bueno, 11, vos, ¿qué hora es ahora? Son las 7 y 25. Te dicen a las 7 y 25 de la tarde de mañana se acaba el mundo. ¿Qué hace Diego Barrio Nuevo? ¿Qué hace Diego Barrio Nuevo? Ahí es muy difícil. Que dale, jugátela. Dale. No sé, en principio agarraría esto y iría a jugar el último partido en la Bombonera, jugar con los dos. Sí. Y después, no sé, emborracharme, qué sé yo, dejaba al mundo. Y después, locura, ¿no? Todo el mundo haría locura, boludo. Es increíble, está bueno. Todo locura. Bueno, hagámosla ahora, total. Sí. Esperemos bueno. No ser partícipe de esa locura. ¿No? Bueno, Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Dale, un abrazo, suerte. Bueno, y seguimos, acá estuvo, pasó sección Barrios, la verdad que muy interesante lo que claro, sucede, ¿no? Muy claro, lo que sucede ahí en San Telmo, la verdad que... Bueno, estamos en vivo. Estamos en vivo, o la operadora está en viva, digamos. Sí. No quiere... Bueno. Cristian sí. Y Luis nos dijeron no, todavía lo que harían. No. Pónganse bueno, las pilas. Sí, no, nada porque, o sea, hasta ahora las únicas dos personas que nos dijeron algo, tres con la operadora, quieren cometer locuras. No, no bueno. Sé si por ahí ir a la producción y preguntarle a Samantha también. Ahí no? Está. A ver, Samantha. ¿La llamamos Samantha? Samantha. ¿Qué harías? Sammy, ¿qué harías 24 horas antes? Tu último día de vida, ¿qué harías? Bueno, yo probaría con el paracaidismo. Ah, algo que quise hacer y un poco de... Hace, no. ¿Qué estás esperando? Y un poco de snowboard. No esperes a del fin del mundo. Claro. Ah, bien. Bueno, pero lo puedes hacer. Tranquilamente. Sí, ¿no? Sí, claro. O sea. Si me dan vacaciones en la radio, voy. Epa. Epa. Ahí, bajada de línea. No. Parada es el que gana, es el más original. Sí, ¿no? Yo creo que porque sí. Todo el mundo dijo, me voy de joda, otro dijo. Garcho y yo no, puedo y Leo, y yo puedo tirar una pista, ¿no? Porque, va, no sé si una pista, un quizás partidito. Un partido en la Bombonera. Un partido en la Bombonera, bueno. Sí. Yo ni en pedo, bueno. Ni a River voy a ver, dime. No, bueno, ¿qué ibas a tirar? No, si quizás ¿qué? No, está bueno, no sé, quizás no quiero hacer apología a nada, pero me tomaría una ayahuasca ahí en el a orilla del Illimani ahí en La Paz, en Bolivia. Pero, mirá vos, finalmente... Luis, ¿mandaron un mensajito? Sí, decime. A ver, ¿qué decía? A ver, bajame la música. Bajame la música. Va a hablar la operadora estrella. Me concierne. Sí, dígame. No, que yo tenía otra versión que no estabas tomando ayer en el planetario, meditando, haciendo un ayuno, sino que me dijeron que tenías un fernet al lado. Pero, no. Se supo la verdad. Bueno, ya tenemos a una que quiere hacer snowboard y paracaidismo, otra que quiere, dice, de fiesta loca. Perdón, no, la data... Lo tengo que decir, Agustín, gracias por la información, nos está escuchando. Agustín, siempre aportando nuestro notero estrella que nos tiene abandonado. Así que, no, pero bueno, nos está informando y lo sigue pasito a pasito al locutor, así que bueno. Muy bien, bueno. Bueno, tenemos que charlar un poquito con Agustín en la semana. Te necesitamos. Bueno, el locutor dijo lo que iba a hacer, falta Cristian. Ya, para el próximo bloque vamos a tener las locuras de Cristian. Yo quería, yo me separo. Pará, cortame la música. Ojo, se la jugó. Es mentira. Se la jugó. Es mentira. ¿Cómo decirle? Espera. Bueno, ojo. Me separo. No me gusta a nadie. ¿Cómo? Vení. Me separo. ¿De quién? Estás murmurando ahí, de fondo. No sé, la verdad que no entiendo, ¿qué estás diciendo? Bueno, vamos a seguir con el programa. Ya, boludo, separate ahora, boludo. Pero no digan esas cosas, no, compañero. Por ahí llega pronto, como dijo acá la operadora. Según el. Sí, nos ponemos serio, por favor. Ojalá que llegue el fin del mundo. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a una musiquita. Seguimos con un tema musical, no sé qué dice ahí la. De Divididos, ¿no? La operadora me está haciendo. Yo hoy me levanté con ganas de rock and roll. Bueno, ¿viste? Y bueno, yo quiero rock and roll. Algo, no sé si lo ponemos ahora, lo decimos ahora o después. ¿Qué? No sé, que la catarata, no sé si lo decimos ahora. ¿Qué sabes? Forma parte de las 7 maravillas del mundo. Sí. Que eso me parece loco, ¿no? Compartida del mundo, pero. Lo loco de todo es que ya es una maravilla eso, la verdad, no sé si tuvieron la oportunidad. Yo fui. De estar ahí. ¿Vos fuiste? Sí. Yo estuve el verano pasado, en enero, la verdad, conocí la catarata. Yo también fui en verano. Impresionante, y la verdad que yo diría que es una maravilla ya de por sí. Sí. Y bueno, sí, parece que oficialmente lo van a anunciar el año que viene. El año que viene, ¿no? Pero ya se sabe que forma parte de las 7 maravillas. Claro. Cosa que está... antes una de las 7 maravillas era la catarata del Niágara, por ejemplo. Sí. ¿No? Y ahora... La catarata. Parece que se cataloga, ¿no? Catarata, montaña y esas cosas, ¿no? Vemos ahí cuáles son. Sí, y hay alguna... Sí, pues es de la naturaleza, en realidad. Che, pensemos también... Sí. Algo, mirá, que se me vino a la cabeza. El Mundial en Brasil, ¿no? El próximo. Por ahí tendrá mucho que ver esto del turismo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tendrá que ver eso? ¿Tendrá que ver? Pensémoslo un ratito. Bueno, siguiendo con esto, ¿no? Mencionando también cuáles son las 6 restantes, ¿no? 6 maravillas del mundo. Por ejemplo, tenemos el río subterráneo de Puerto Príncipe, que queda en Palawan, en Filipinas, ¿no? Sí. Tenemos también la montaña de la Mesa. Bravo, en Ciudad del Cabo, caramba. Ah, empecé a la mesa de Barraca. Sí, ¿no? Es una... Acá tenemos la foto y es... La verdad que es una mesa, ¿eh? Es plana. Terrible la montaña. Tenemos también en la isla de Comodo. Famoso dragones de Comodo, ¿no? Sí. Gran sentido nombrar. ¿No? Tenemos también quizá... A ver, yo si tuviese... Si tuviese... No la última 24 horas. La última... Si vos me avisás que el fin del mundo llega en 2 semanas, claro, me voy a ver las 7 maravillas. Bien, es una buena. Tiene que ser más de una semana. Sí, ¿no? Sí. Bueno, tenemos. En cada uno de los puntos me he hecho un polvo, un coleo. Nada, digo, siguiendo la moción de Leo, porque fue muy directo, chicos. Está bien. 7, te echaría, ¿no? No te sonrojes. No, justamente, ¿no? Y bueno, otra tenemos la Amazonas, tenemos que es un... Bueno, todos conocemos la Amazonas. Es un río, es un lugar, ¿no? Mejor dicho, ¿no? La Amazonas es uno de los pocos lugares vírgenes que quedan en el mundo, ¿no? Que que están ahí en Brasil, que comparte ese lugar con Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guayana, Venezuela, muy grande. Surinam, fíjate Guayana Francesa, ¿no? Venía hablando, Brasil, donde claro. Se juega el mundial, el próximo mundial. Ojo, turismo, para tener en cuenta, ¿no? Con lo que para tener en cuenta. Bueno, hoy me levanté a la mañana, sí. Prendo TN. Ni lo prendí, no sé. Y... ¿Sos de la OPPO? No, no. ¡Soy de la OPPO! No, no, pero la favela más grande de Río, Rosiña, sí. Está siendo intervenida por la policía local. Qué loco. Ah, viene una limpieza. Viste que el año pasado hubo, no, o este año fue que hubo como un mega operativo militar para frenar el tema del narcotráfico. Sí. No, todavía estaba Lula. Bueno. Obviamente, cuando hay un mundial hay que limpiar las zonas porque... Bueno, siguiendo, ¿no? Con esto de las siete maravillas del mundo, tenemos a Bahía de Along, que queda al norte de Vietnam, cerca de la frontera con China. Tenemos a la isla de Jeju. Es un volcán. Jeju. Así, así. Pero, ¿no? Qué buen idioma tenés, la verdad. Sí, ¿no? Sí, no. Pero, es el pico más alto de Corea del Sur. Caramba, es un volcán extinto en 1950. No, perdón. No, no, no es. Perdón. No, si se extinguió en el 50, ¿cómo va a ser una maravilla? No, sí, tiene razón. A ver, es un volcán extinto de 1950 metros. Ahí está. Ah, acá sí. La información me llega. ¿Se colgó? Parece. Sí, nada, no, dame el internet. Sí, es una isla que se formó hace millones de años como consecuencia de erupciones volcánicas, ¿no? Bueno, ahí en Corea del Sur. Bueno, esas son las siete maravillas del mundo. La verdad que está bueno, está que, es interesante. Había que poner en Google, ¿no? Un par de fotos como para ver cada maravilla, porque la verdad que es impresionante. Ahora, yo creo que hay millones de maravillas. Lo de las cataratas estuvieron también para cuidar. Estuvo muy bien, ¿no? Si vos no conocés la catarata y vos tampoco las conocés, y vos que estás escuchando no las conocés, sí. No se te ocurra ir este año porque va a estar abarrotada llenísimo. De personas. Entonces, bueno, habría que... Vamos a ir el año que viene. Sí, hacer una radio abierta, ¿no? Ahí. No, en octubre para el encuentro de mujeres. ¡Ah, pa' caramba! Cierto. No me digas que eso es en Misiones, mirá. Pero lo sabían, ¿viste? Que lo sabían. Sí. Lo sabían entonces que iba a ser una maravilla. Mirá vos. Mirá vos, me parece la mujer. El espacio de mujeres tiene la data antes que el mundo. Otra que el mundial. Sí, viste, está. Bueno. Vamos, bueno, igual, más allá de todo, recomiendo que vayan a la catarata a conocer ese lugar. Es impresionante. Es impresionante, ¿no? Es el agua que cae y la fuerza, es impresionante el lugar, todo es una locura. La verdad que vayan, más allá de, sí, sí. De que sea maravilla, ya es maravilla desde que nació más o menos el lugar. Sí, sí. Así sí, que, sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Acá la producción me está acercando alguna información como para que sigamos, ¿no? Sí, bueno, justamente, yo iba a ir a uno de esos. Son los saltos que tiene, ¿no? Saltos se llaman las pequeñas... Las caídas. Pequeñas caídas, ¿no? La más conocida es la grande, del diablo. Claro, y bueno, tiene, dice, son 275 saltos. Un montón. En una zona habitada por 450 especies de aves y 80, sí. Y 80 de mamíferos, ¿no? Impresionante. Yo cuando estuve, íbamos a ir a un salto que está justamente a orilla, o sea... En un río que limita con Brasil, que es el Los Saltos de Moconá, íbamos a ir. Pero bueno, como es también la época de lluvia, se complicó por eso. Pero claro, nada, en verano no llueve. Vos sabés que yo fui a las cataratas, sí. Fui con unos primos míos. Sí. ¿Y qué tal? Y vos sabés que fue muy gracioso, en realidad. Una anécdota así al pasar. Había coatíes. Sé que los coatíes son una especie de nutrias con pico un poco más. Una cola larga, sí, estaban ahí, sí, los vi. Y dice, qué lindo el coatí, qué simpático, toda la bola. Y le queríamos sacar una foto. Y se cabullía. ¿Qué pasa? Uno de mis primos se apioló de que cada vez que le acercaba la mochila, el animalito se acercaba. Entonces, él me dijo, bueno, vos prepará la cámara que yo le acerco la mochila y le saco una foto. Yo le dije, che, negro, llegá a casa y te la bajá por internet la foto, ¿viste? Porque era medio un kilómetro. ¿Qué pasó? Le pone la mochila, vamos a sacar la foto, y en eso el coatí con el pico, le abre la mochila, tienen como manito, el bicho, te juro, le abre la mochila y le afana una caja de bombones que le había comprado la madre. Claro, yo le dije, terrible. Pero por eso, o sea, por eso se sacaba la mochila. Era un coatí medio chorizo igual. Yo los conocí ahí en el parque, justamente a la entrada de para que vas hacia la catarata, ¿no? Hacia la garganta del diablo. Está lleno. Que va con el trencito, hay un trencito que te lleva, ¿no? Yo cuando fui no estaba el trencito. Bueno, ¿qué otra información tenés? Sí, las cataratas existen o dan data, ¿no? De hace, digamos, esa formación de cascadas se formó hace más de 1000 años antes de Cristo, digamos. O sea, imagínate. O sea, son maravillas hace como más de 3000 años, digamos. Y justamente, no, acá dice que una expedición al mando de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. No sé, dice. Era cornudo entonces. Sí, bueno, parece, dice. Sí, Cabeza de Vaca. Se hizo camino a machetazo, ¿no? Parece. Y encontró en ese lugar, parece, ¿no? Bueno, vamos con el tema. Un temita para. Que tiene la producción. Agustín. Para vos. Dejá de dar indicaciones. Sí. Y decir lo que vas a hacer el día que se acabe el mundo. Así por favor es. El día antes. Claro, te quedan 24 horas del día. Animate y decí qué vas a hacer el día que se acabe el mundo, y dejá de dar indicaciones de lo que tenemos que decir, hacer o no hacer. Bueno, me subís el volumen y vamos con un tema que hay un problema que no está sonando. ¿Por qué no está sonando el tema? Pero que está abajo el volumen, no está abajo. Bueno, no, yo lo estuve. No, ese lo. Pará, ese lo escuché en casa hoy. Sí, bueno. Y porque está. A ver, subilo en YouTube, subilo. Ahí está, pará, vamos de vuelta, dale vuelta, pará. Otra vez. Ahí está, otra pausa, pará. Empezamos de nuevo. Pará, ponele pausa, pará. Agustín, dejate de hablar pavada y decino, ¿qué vas a hacer el día que te queden 24 horas? Yo, por lo pronto. Escucho ese tema. Sale, un bolso y entra otro. Un mundo de un amor curioso. ¡Existimos! Somos radios que surgimos del barrio y queremos ser escuchados. Queremos ser escuchados. Tenemos derecho a ser legales y a recibir recursos. Somos muchas voces, tenemos muchos sueños y queremos seguir existiendo. De la vida en el barrio vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar un monte para bailar, de todo lo que veía. Vine a hablar de la vida en el barrio. Vine a contar todo lo que quería. Vine a buscar un monte. Más información de Fenómeno la Comunicación en .blogspot.com. Y seguimos acá en vivo desde www.radiobachi.blogspot.com con la previa a este día sábado, que ya está, el sol cae exactamente a la hora 7:46 de la tarde. Está cayendo el sol. Bueno, vamos a continuar con el tema que nos compete en este momento, que es lo que sucede, como sucedió en la semana. Vamos a hablar del aborto. Comentar un poquito que se pasó hacia con este el tema del recambio, ¿no? Que hay en todo el ámbito político por las elecciones, bueno, que sucedieron el 22 de octubre. Se pasa lamentablemente, bueno, al año que viene para que se siga discutiendo. Esto, el tema del aborto, ¿no? No sé si tienen alguna info más ustedes, como para Anabela, decime. No, de comentar que el ministro de Justicia, ¿sí?, comentó que la presidenta Cristina Kirchner tomó la decisión de que el aborto no esté hoy como un tema de agenda. Ah, caramba. Estas declaraciones. Bueno, que se sigan muriendo, parece. Sí, no, bueno, hablando de eso, tenemos como una estadística, ¿no? Hablamos de, en un año, 500.000 abortos clandestinos, una mujer muerta por día, 4 de cada 10 embarazos, 80.000 mujeres hospitalizadas por complicaciones posteriores a la intervención clandestina. Justamente, ¿no? Acá hay una consigna, ¿no? La ley demora la muerte, ¿no? Justamente, ¿no? Podemos demorar la ley, discutirla el año que viene, el otro. Dos líneas nada más, porque acá dice: los diputados que se oponen a la despenalización del aborto, entre ellos Patricia Burdi, y se impugnaba el dictamen de mayoría obtenido luego del debate de la Comisión de Legislación Penal emitido el martes 1 de noviembre. Sí. Dice: argumentaron que la cantidad de diputados no alcanzaba la mitad más uno de los representantes para avalar la iniciativa. Dice, sin embargo, al concluir la jornada, el presidente de esta comisión, el parlamentario Juan Carlos Vega, había dado por válida la sesión. Sí. Pero luego se desdijo, dio lugar a las quejas y llamó a una nueva reunión prevista para este jueves. Digamos. Sí. El debate está dado. Claro. Hay una mayoría o hay gente que. O sea, hay probabilidades que salga esta ley. Sí. Y evidentemente hay presiones que hacen que esta pelota se vaya pateando. Claro, no, la famosa. Porque la sociedad está un poco más dividida por ahí. Sí. Igual el kirchnerismo, sé que Cristina lo tiene, el tema este lo trata de evitar, ¿no? Es algo que no lo quiso tratar ella. Desde un principio, a mí me parece que esto va a ser más largo de lo que por ahí creemos. Pero sí, lo bueno es que se está discutiendo, claro, y tal cual, tarde lo que tarde, por ahí me parece que como sociedad podamos, claro, discutirlo. Lo que realmente, pero no, pues leyendo esta información me parece eso, como que también, claro, es algo que si lo discutimos un poquito más va a salir. El tema, sí, es que hay un sector que se cierra. Que se cierra y, claro, que son los que históricamente incluso han manejado este país con valores conservadores, bueno, entonces, sí, lo que ya más o menos sabemos. y lo van a ver, digo, enfriar. Igual es cierto lo que dice Cristian, es como que se abrió, digamos. Sí, y el gobierno no lo salió a respaldar abiertamente. Sí, claro, se están haciendo mella de este, de este, de esta iniciativa. Sí. Pero no, no es que salieron así como la 125, ponele, ¿no? Que sí, fue una cosa que, bueno, tampoco un toque. Pero bueno, es un tema muy complicado también. Delicado también. Y que, claro, no van a salir abiertamente. Sí, no, también recordando, ¿no?, que estuvo la semana pasada la compañera Mariela, de Espacio Público, que estuvo justamente, ¿no?, en la marcha, estuvo ahí en el primer debate. Que justamente, no, bueno, o sea, que es una, digamos, o sea, se abrió el debate, digamos, ¿no? O sea, se empezó a discutir, ¿no? Que decía, ¿no?, que era positivo todo esto, digamos. Sí, totalmente. O sea, que iba a ser largo también, pero que es positivo porque se abrió, digamos. O sea, sí, está el debate sobre la mesa y los medios, claro, lo están trabajando. No, quería comentar algo que... Sí. De los presidentes actuales, ¿no?, de las comisiones de familia y salud, ¿sí?, los dos oficialistas, hablan de que... ¿Está bien ahí? ¿Se escucha? Me está molestando, Lenny, me está molestando. Los dos presidentes, tanto de la Comisión de Salud como de la Comisión de Familia, sí, no están de acuerdo con el aborto. O sea, no, sí, bueno, veremos el año que viene cuando se renueven estos presidentes, sí, porque todo empieza de cero, ¿no?, más, claro, allá de la discusión. Y está el debate, todo arranca de hacerlo parlamentariamente hablando, claro, digo, o sea, sí, sí, sí, o legislativamente hablando. O los que, digamos, van a discutir este tema, digamos. Exactamente. Pero sí, es un logro que hoy estemos hablando de esto. Sí. Y bueno, nada. Sí, no, es positivo. La verdad que está bueno, así que bueno, esperemos al año siguiente. Que sea positivo y que, bueno, que salga. Yo creo que va a salir, como dice, sí, acá, compañero, ¿no? Básicamente la idea es que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que la interrupción sea hasta las 12 semanas, que las obras sociales los puedan cubrir. Así es. Porque, digo, a mí me hacía ruido este tema con un par de cuestiones. Por ahí, nada, yo la otra vez, no sé, por ahí... charlaba con un par de personas incluso que no estaban de acuerdo, sí, y no es menor porque, digamos, un argumento muy más allá de los valores y de la vida y que todo eso que están diciendo, digamos, todo el mundo dice, no, bueno, pero ahora cuando a partir de que sea ley, sí, va a haber más aborto, claro, bueno. Y digo, vos te pones a pensar cuando en el 80 y pico, sí, salió la ley de divorcio. Sí. La gente no se divorció más, claro, porque era ley. Claro, de acuerdo. Sino que se separaban lo mismo. Lo que pasa es que ahora hay una ley que te permitía la división de bien y toda esa cuestión. Sí. Cuando salió la ley de matrimonio igualitario, igual, lo mismo, ¿no? Ahora se van a salir a casar todos. El que no es puto va a ser puto, decían algunos, ¿no? Claro. Pero entonces. Vamos a lo que es. No, la gente decía, digamos, algunos de otros decían eso. Y en realidad no es que porque la ley te lo permita, ahora voy a ser libre de elegir mi sexualidad. No, digamos, la sexualidad cada uno la eligió ya. Claro. El hecho de tener una ley es que el Estado te reconozca, claro, esa elección que vos hiciste. De acuerdo. Pero no, bueno, es que a partir de una ley, bueno, ahora que se puede, me voy a hacer, claro, o voy a elegir una persona de mi mismo sexo. Claro, lo que quizás hoy con día... el aborto me pasa lo mismo, ¿no? Que ahora es legal el aborto y de repente, bueno, va a haber colas en, no, los seguro, el aborto, ¿no? Pero quizás es mucho más sensible. Ya hay abortos. Claro, quizás es mucho más sensible por el hecho de que digamos, y acá se están jugando vidas, digamos, o sea, ¿no? O sea, por ahí quizás matrimonio igualitario, por ahí la ley de divorcio, ¿no? O sea, tenés razón, ¿no? Lo que sucedió, pero quizás acá con el tema del aborto es mucho más sensible, ¿no? Sí, porque, pero a ver, vos son el vidas, religioso, ¿no? Hay gente que te dice, bueno, yo defiendo la vida del nene, ¿y la vida de la madre qué? Claro, no, sí, bien, no. Después está en discusión que... Vos, sí, está en discusión si estamos hablando de nene, de vida, sí, todavía de qué no estamos es, hablando, claro. Todavía no es considerado... 12 semanas... O sea, eso es... Claro. Eso en principio, está, sí. Sí, digo, está comprobado y científicamente comprobado que no está desarrollado. Por eso la ley establece que es de 12 semanas para atrás. Sí, eso está totalmente concebido. Ahora, me parece que ante la falsa vida que quieren, sí, resguardar, Sí. Se están olvidando de la vida que realmente es una vida ya hecha, porque es un ser humano que nació, que es la madre. Que está gestando, digamos. No, no, que es la madre. Que es la madre que está haciendo un aborto y muere porque es clandestino y porque tiene, claro, no tiene cuidados, claro. Insalubre. Entonces, esa vida me parece que hay que... Es la única vida que hay que preservar. Claro. Sí. No, y sumando a esto, y para cerrar, porque después tengo que comentar algo. Largo, mucho, es muy... Los oyentes, si no, se nos van. Se nos duermen. Sí. No, teniendo en cuenta que es un tema de clase, ¿no? Las ricas dicen, las ricas acceden al aborto, claro. No a las situaciones que tienen otro tipo de mujeres donde no pueden pagarlo, claro. Que lo hacen de manera clandestina o, bueno, precaria. Y eso está, eso existe. Y bueno, por eso el reclamo es más allá de... tiene que ver con un derecho a decidir, exacto. Tal cual. Y que sea sobre para nuestros todos. Cuerpos, claro. Que no, sea para todos, bueno. Porque hay gente que lo paga y lo hace. Y tiene la posibilidad, hay gente que no, lamentablemente. Exactamente, bueno. Así que... bueno, esto, bueno, seguiré. Yo digo, para los internautas, ¿no? Busquen una frase de René Favaloro que habla de esto. Sí. Y es muy claro la frase esta que dice. No la tengo ahora a mano, tendría que haberla apuntado. Pero habla de esto, habla de la diferencia entre la mujer pobre y la mujer rica. Que no solo se lo puede hacer seguramente, se lo puede hacer de forma segura, sino que también garantiza una cuestión de callarlo, ¿no? Que se lo pueda hacer y que paga su vida, digamos, paga que no vaya a salir mal. Claro. ¿No? O sea, que se pueden hacer, o sea, tienen las condiciones de hacerlo mientras pagues, digamos. Tal cual, pero bueno. Así que, bueno, eso sucedió en la semana, así que, bueno, veremos qué pasa el año que viene, ojalá que sea todo positivo, ¿no? Así que, esto va a ser un antecedente, esta discusión. No, seguro. Seguro. Sí, bueno, decime. Vuelvo a la consigna porque nos respondió nuestro notero estrella, Agustín. Agustín, dice que no, que él vive todos los días, sí, como si fuera a morir mañana. No te creo, no te creo. Igual, una aclaración, ¿no? Queremos una aclaración, queremos decirle que, bueno, que se acabe el mundo no quiere decir que nosotros vamos a morir, porque ya pasaremos a otra vida. No vamos a morir. Me mataste. Viendo a compañeros que dicen, ¿no? Vos, Cristian, no dijiste, ¿qué harías? ¿Yo? No. No era un chiste. No sé. No lo dijo. Lo va a decir ahora. Lo va a decir después de este tema que vamos a escuchar ahora. Y vamos a hacer el cierre como cierre culmine, ¿qué hará? Si no, seguro, vamos a hacer agenda cultural, vamos a hablar un poquito de lo que van a hacer el espacio de jóvenes, así que bueno, vamos a escuchar un temita y volvemos y hacemos el cierre de este día sábado, claro, ¿no? Bueno, sí, operación, sí. Mándenle el poquito, póngame un temita ahí, por favor, y le demos para adelante. Gracias. Tan loco, su Y bueno, nada, hacemos, bueno, llegamos al final del programa del día de la fecha. Vamos a contar, vamos a mencionar un poquito la agenda cultural. Bueno, señores, el compañero Lenny nos va a decir. 12 de noviembre tenemos inauguración de la radio Astilla en Ensenada desde las 15 horas, ya pasó medio tarde, pero sigue. Sigue. La fiesta en Independencia 528, Espacio El Rancho, Ensenada. Hay radio abierta, banda en vivo, murga, etcétera. A las 22, ahora un par de horas tenemos fiestón en el Centro Cultural Alegre Rebeldía, Tokio 3052, Isidro Casanova. Tocarán en vivo La Pueblada, el grupo Alto Grupo, posibilidad de escucharlos a los chicos. Bueno, está el precabildo, que está desde las 14 horas dándole ahí un parejo, como si fuese el último día del mundo. Del mundo. De 14 a 24 horas, es un precabildo de Jueves y Cultura en la estación de Radio Maxi. Hay talleres y peñas. 18 y 19 de noviembre, primer foro por un proyecto emancipador de los movimientos sociales. Tenemos un proyecto de país. Estaremos por ahí. Talleres, paneles sobre educación popular. Y mi amiga Samantha, productora amiga de gente, va a decir Espacio de Jóvenes. ¿Qué tenemos para Espacio de Jóvenes? ¿Qué van a hacer? Bueno, para el Espacio de Jóvenes es el domingo que viene, el 20 de noviembre, en Hornos y Caseros, en diagonal a la Estación Constitución y enfrente del Hospital Casacuna. Vamos a organizar un espacio de juegos, de fútbol, de mujeres, hombres, vóley, truco, ajedrez, juegos sorpresa, y va a haber, por supuesto, una feria del plato, donde va a haber chori, va a haber gaseosas y otro tipo de comida. Música y emoción. Bueno, perfecto, hermoso. Bien, no, no. Cristian, ¿qué vas a hacer el día que falten 24 horas para que se acabe el mundo? Sácate la música. No, bajala. No, desde la consola. Esto es en vivo. De la consola. Ahí va. Yo, la verdad, si hubiera posibilidad, me tomaría una nave espacial. Me iría al universo, no sé dónde, donde sea, ahí se me escucha mejor. Y nada, que el mundo sea pelota, yo me salgo. Después veo cómo sobrevivo. Pero mira, impresionante, yo creo que ganó, ¿no? Impresionante. Yo creo que ganó, ¿no? ¿Cómo que sí? Y está. Por ahí algún o alguna extraterrestre me haga amigo. Bueno, no, cerramos el programa, señores. No sé, el bueno, sábado que viene. Nada más por este sábado, le agradecemos a todos. Operación. Yo le tiro una. No, yo sí. No sé, agarraría. Bueno. Le tiraría una bomba al Congreso. Total, después voy en Cana, me importa un carajo. ¿Al Congreso nomás? La Casa Rosada, ya fue. Yo le doy una mano. Anda juntando bombas. Dale. Bueno, señoras y señores, nos vamos. Ha sido todo por esta fecha. Nos vemos el sábado que viene, exactamente a las 18 horas. Nos vemos. Será. Chau. Esto fue La Prueba. Chao. No es una vida tranquila, una vida empujando la carreta de la dignidad, con un palo en la rueda y con la soledad. Es un problema común el que estás afrontando. Vos sos un laburante que está atrapado en cadenas de hierro del mal. De arriba roban el trabajo, mientras los de abajo le piden al cielo que todo el mes haya pan en la mesa, que no haya tristeza, que no haya desvelo, porque son tus manos las que le dan la vida al valor. Pero se la lleva todita el patrón. La cumbia del obrero voy a cantar, y que no la escuche la patronal. Esta cumbia se canta bajito, hasta que se funda en un solo grito. La cumbia del obrero voy a bailar, para que se entienda que hay que luchar con seriedad y con alegría, que estamos unidos, podemos ganar. Siempre trabajando, tus hijos van creciendo y están ya lejos de tu huella, sin rumbo se van. Pero sabes, la salida se va organizando. Hay muchos que sufren como vos y buscan un camino de liberación. Y a la madrugada despertas a diario, y los pibes del barrio siguen en la esquina, y ves en sus ojos vacíos y duros, no tienen futuro en esta Argentina. Pero son tus manos las que pueden cambiar el dolor y hacer de este mundo un mundo mejor. ¡Vamos! Que lo menos voy a